dijimos en la apertura, que sin duda era la noticia del día, que mañana sería titular de gran parte de los periódicos de la ciudad de Mar del Plata. Tiene que ver con la expropiación del ex perdón, sanatorio EMSA. Se logró la media sanción en Cámara de Senadores hace un ratito nada más, y estamos en comunicación con Facundo. Facundo es un ex laburante, mejor dicho, es un laburante del ex sanatorio EMSA, que está en Buenos Aires, ahí saliendo ya del Senado, luego de semejante notición. Facundo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Saliendo, la verdad que bastante alegre y contento por esta media sanción que se logró en el Senado. Bueno, luego de tantos meses de lucha, a ver, contame un poquito, recordanos cuánto hace que están los laburantes del EMSA o del ex EMSA tratando de recuperar el sanatorio. Sí, realmente nuestro pesar empezó el 11 de febrero, con ya ese mes ya estábamos con problemas de no cobrar sueldos adeudados del mes anterior. Y bueno, el sanatorio dejó de funcionar, sus puertas a fines de febrero, así que por lo tanto estamos en vilo desde esa fecha, desde febrero a la fecha, estamos realmente en la calle, y por eso estamos poniendo pecho a pecho para poder sacar adelante este sanatorio adelante y que vuelva a su puerta. Más allá de lo que resolvió el Senado, ya tener y saber que hay la sanción que faltaba, la media sanción que faltaba, ¿cuáles son los pasos a seguir para que el sanatorio reabra sus puertas bajo, según lo que se dice, quien va a ser el ente regulador, y es el PAMI, ¿verdad? Sí, no se ha expresado en el proyecto de ley, sí se ha expresado en varias oportunidades en cada sesión, tanto de diputados como de senadores, que el organismo que se hiciera cargo del sanatorio sería PAMI. Así que, bueno, nada, eso luego de ser publicado en el boletín oficial, seguramente, en realidad vuelve al Poder Ejecutivo para que este partido de gabinete designe ese organismo debidamente, y bueno, una vez que esté designado ese organismo, designar las autoridades que van a hacerse cargo de esa materia. ¿De tiempo no se sabe todavía? De tiempo no se sabe, la verdad que esperemos que salga con la misma celeridad que realmente, aunque han pasado tantos meses, la verdad que en este tipo de procesos legislativos, la verdad que los tiempos a veces son mucho más largos, por eso que nosotros estábamos atrás de que aprovechar cada momento, cada instancia que se podía incorporar este proyecto de ley saliera, porque sabemos que los tiempos, si no, son bastante amplios. Con el tema de la expropiación y con la designación de ese organismo, esperemos que sea de la misma manera, y si no, estaremos, como hemos venido haciendo, atrás de quien corresponda para que esto salga lo más antes posible. Contame un poquito cómo fue la reacción. ¿Cómo ustedes, si ya preveían, sabían que iban a alcanzar los votos para la media sanción que faltaba? ¿Cómo se organizaron de acá de Mar del Plata? Contame un poquito cómo fue la interna de esta decisión histórica, si se quiere, y que logra la recuperación del sanatorio. No, seguro. Nosotros casi siempre tratamos de manejarnos, de viajar en alguna comisión interna de trabajadores. En este caso, bueno, no fue la cantidad que hubiéramos querido, por eso también conseguimos y tuvimos la posibilidad de que nos brindaran los medios para poder poner una pantalla gigante en la puerta del sanatorio, para darle la posibilidad a la gente que no podía viajar por distintas circunstancias. Calcular que la verdad que a esta instancia, después de 6 meses casi sin trabajo, los medios económicos la verdad que son los primeros que abundan. Y bueno, nada, se viajó una comisión, se pudo estar en el recinto, en las bandejas de senadores, mientras el restante de trabajadores estaba junto con la población en general, observando la pantalla gigante de la sesión por internet. Así que nada, bien, lo único que bueno, pensamos que iba a salir un poco más sin complicaciones. Bueno, hubo un par de objeciones que no se hubieron de más. Lo que nos resultó un poco extraño es que por ahí se quedan esas instancias, ya que estamos hablando de la última instancia en senadores para que saliera este proyecto de ley. Pero bueno, es solamente anecdótico y servía para marcar precedente en este dictamen de este proyecto de ley. Así que la verdad que en un momento la verdad que se puso tenso la situación, porque hubo bastante disidencia entre los legisladores, pero bueno, al final fue votado por la mayoría, ya te digo, fue unánime el voto de los 56 presentes que estaban en el recinto, así que bueno, salió con toda la mayoría a favor de la resolución de ese proyecto de expropiación de sanatorio. A ver, contame cuál es la idea, ustedes qué es lo que quieren, quieren que pase en manos del PAMI, cuál es la idea de los trabajadores del ex sanatorio EMSA. Nosotros estamos atrás de la propuesta que el Poder Ejecutivo resuelva al organismo que se lo quiera dar para que lo administre. Si es el PAMI, nosotros estamos más que de acuerdo para que sea ese organismo o otro organismo que designe el Poder Ejecutivo. La idea que tenemos nosotros y lo que recientemente queremos es que devolverle la fuente laboral a los más de 400 empleados que quedaron en la calle y en conjunto, ¿no es cierto?, devolverle a la población el nosocomio que se merece Mar del Plata para la pensión de jubilados o si lo deciden así de otras obras sociales. Pero sabemos que el PAMI es una de las obras sociales que más más prestaciones tenía en el sanatorio y por lo tanto tenía mucha más cantidad de afiliados que hoy en día están de verdad deambulando en clínica o son derivados a otros centros de la zona. Así que la idea es que vuelva a abrir su puerta para el beneficio tanto de los trabajadores como de la gente que se atendía en el lugar. Facundo, hace un par de días empezó a circular también la versión de que, sabiendo de que la medida de sanción iba a ser positiva y de que ayer u hoy iba a ser aprobada y iba de esta manera a ser expropiado el EMSA, se empezó a producir un vaciamiento del lugar. ¿Tenés información? ¿Han podido constatar de que no falta nada dentro del sanatorio? No, fue un rumor que estuvieron dando vueltas. Recientemente, lo que te puedo decir es que en el lugar hay personal todavía propio del sanatorio, o sea, compañeros nuestros que hacen de seguridad, que están en los tres turnos, y no olvidarse que el sanatorio está bajo custodia de Prefectura Naval, por lo tanto, ellos tienen estricta la entrada y salida de gente del nosocomio, por supuesto, de todo lo que está dentro del sanatorio también no puede ser sacado. Sí, en esos días se devolvió la tenencia, podríamos decirle así, a los dueños, sería ADO, pero son como solamente una guarda judicial, por lo tanto no pueden disponer de nada de lo que está dentro ni tampoco de las instalaciones. O sea que nos quedamos tranquilos, como quien dice, que lo que está dentro sigue estando en su lugar, porque había mucha maquinaria. Yo sabía, por ejemplo, que uno de los pocos lugares en donde los pacientes del PAMI se hacían diálisis era ese lugar, o sea que la máquina de diálisis sabemos que sigue adentro del lugar, y me empezó a dar vuelta en la cabeza que empiecen a faltar esas máquinas, que después es bastante complicado poder recuperarlas. Nosotros, aparte de que queremos que eso abra y cuidar todo lo que es la infraestructura y todo lo que es el equipamiento médico que existe en el lugar, es por lo siguiente: si esto sigue con el rumbo favorable y en la celeridad que corresponde, una vez que el organismo que esté dentro del sanatorio pueda abrir sus puertas, va a ser mucho más rápido, ya que el sanatorio cerró sus puertas con todo el equipamiento funcionando y en sus distintos sectores, o sea que está completo para abrir sus puertas y volver a funcionar normalmente. Si empieza a haber un vaciamiento del sanatorio, ya tenemos que esperar para que también haya medios económicos para la compra de equipamiento médico. Hoy el sanatorio está equipado como el último día que atendió sus puertas en el mes de febrero. Entonces, queremos que siga estando así hasta que nuevamente abra sus puertas, y si no, contar que también ese equipamiento médico va a ser gastado por el Comité de Prestaciones, y por lo tanto también podría servir para que nos paguen las indemnizaciones de la firma que quebró, que es la que adquirió ese equipamiento en ese momento. Te iba a preguntar eso, Facundo, ¿no pudieron cobrar absolutamente nada, ¿no?, de lo que les quedó deudando la empresa? No, eso no, y la verdad que si te digo cuál es el futuro de eso, la verdad que no lo sabemos, es bastante incierto. Es una quiebra, es un periodo de autoquiebra, es una empresa que alquilaba un lugar, los dueños del inmueble adjudican que tampoco se les pagaban los costos del alquiler, por lo tanto el equipamiento también dicen que de ellos, así que imagínate que no hay mucho soporte de dónde agarrarse si el día de mañana hay que sacar dinero para pagar indemnizaciones, más contar de la deuda que tienen a proveedores y demás deudas a organismos municipales y provinciales, ¿no es cierto? Facundo, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos muchísimo la comunicación y más que nada felicitaciones por todo lo que han hecho desde que el sanatorio cerró sus puertas hasta ahora y el cometido logrado, que es la expropiación del lugar para que puedan laburar y puedan dejar de penar, que no sabían ni dónde iban a trabajar y los pacientes también no sabían dónde se iban a atender. Recién me decís que todavía no se les pagó la deuda del dueño anterior, o sea que es un notición esto de que el Senado haya dado la media sanción que faltaba y que el EMSA de a poquito empiece a normalizar su funcionamiento. No, seguro, la verdad que es un aliciente, y bueno, es un paso más, hay que seguir la lucha, hay que seguir de cerca cómo sigue esto, pero yo te agradezco que mantengas a la opinión pública informada y que, bueno, que nos mantenga también a nosotros en auge para que este tema siga hasta las últimas consecuencias, que esperemos sea la reapertura en los próximos meses de enero. Facundo, ¿viste la foto? Lo estoy viendo ahora. Esto con la tecnología seguramente has podido verlo. ¿La viste la foto de tus compañeros en la puerta del sanatorio celebrando la decisión del Senado? Sí, la verdad, estábamos nosotros dentro del Senado y nuestros compañeros en la puerta, la verdad que mucha emoción. La verdad que se vive una emoción y un compañerismo que bueno, la verdad que te llena de alegría, porque en estos momentos es cuando se necesita la unión, más allá de las diferencias que puedan haber surgido en algún momento, pero hoy en día estamos todos atrás de un mismo fin, que es la reapertura del sanatorio, y cada paso que se da firme sobre esa ley y sobre la nueva reapertura del sanatorio, la verdad que bueno, se reaviva los ánimos. Y bueno, y me llena de alegría a todos. Abrazo grande, Facundo. Muchísimas gracias por la comunicación y felicitaciones. Gracias por estar.